Buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas. El despertar. Entra la luz y asciendo torpemente, de los sueños al sueño compartido, y las cosas recobran su debido y esperado lugar. Y en este presente converge abrumador y vasto el vago ayer, las seculares migraciones del pájaro y del hombre, las legiones que el hierro destrozó, Roma y Cartago. Vuelve también la cotidiana historia, mi voz, mi rostro, mi temor, mi suerte. ¡Ja! Si aquel otro despertar, la muerte, me deparara un tiempo sin memoria de mi nombre y de todo lo que he sido. Ah, si en esa mañana hubiera olvido del querido, del querido Jorge Luis Borges. El despertar. Hoy estoy con suspenso, así como el programa arranca con suspenso. Arrancamos diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas en este despertar nocturno que hemos dado en llamar de manera... Se llamaba de antes de que yo tuviera uso de razón de la existencia de este programa. Así que dieron en llamar a algunos. Al mundo le falta un tornillo, este periodístico que es más, casi tan antiguo como la radio. O diría... que es de la misma data que la radio. Se inauguró la radio, se inauguró el mundo. Al mundo al que le falta un tornillo y que en esta ocasión saluda a los compañeros que están aquí presentes, al querido Carlito, al querido Jonah, al querido Marco, que le dice nuevamente buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a quien quiera tomar la posta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Cuánto suspenso hoy para arrancar, ¿no? Pausado. Impresionante. Bueno, buenas, buenas. Un placer estar compartiendo un nuevo programa con ustedes y con la audiencia. Pedimos disculpas por un poco de atraso. Por la demora. Por la demora, pero bueno, aquí estamos. Ya lo dice la canción. No se ponga ansioso. Ah, sí, sí. Son las burocracias radiales que hay que y de producción radial que hay que cumplir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas y bienvenidos a este programón del mundo le falta un tornillo. Me gusta que den las bienvenidas porque yo no doy las bienvenidas, yo saludo nomás. Gracias. Pero sean bienvenidos, por supuesto. Este programa que vamos a comentar se puede escuchar tanto por la FM 90.7... o si no, nos pueden escuchar por Radio Garden, por TuneIn, por Simple Radio o por colectivoespica.sejuntalagente.org. En la esquina superior izquierda va a encontrar ahí el reproductor. Reproductor de esta radio y va a escucharnos a nosotros si quiere escucharnos de alguna otra manera. Así es. Y que un programa que se emite ahora. Puede venir hasta acá también, sí. O puede venir hasta acá, siempre decimos que son todos bienvenidos. Quienes puedan y quienes quieran. Y tampoco se agolpen. No. Por las dudas. Ya nos está cayendo un malón. Hay que prevenir el malón, decía un amigo mío. Este programa que sale en vivo ahora, ¿pero cuándo se repite? Se repite los sábados a las 9 de la mañana, los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. Al mundo le falta un tornillo. Periodismo desde el pie. ¿Desde el pie? Desde abajo. Y desde abajo, y bueno, que bueno, porque el pie puede estar arriba también. Sí, sí, sí. Periodismo desde abajo. Desde abajo. Bien, para que quede claro. Sí, porque, pero que crece desde el pie. Está bien. Con los pies en el agua y ¿cómo es que? Con la voz en el aire y los pies en el agua. Y los pies en el agua, chapoteando como debe ser. Vamos a hacer rápida esta parte introductoria porque recamos tarde. Estamos un poquito atrasados. Bueno, les contamos que hoy, y en breve vamos a estar charlando con Natalie Barbé sobre, bueno, el diálogo, entre comillas, sobre la seguridad social. Vamos a ver. Tratar de indagar un poquito en qué está ese tema y bueno, y cómo viene avanzando y cuáles son las perspectivas que hay de acuerdo a, en este diálogo sobre la seguridad social que inauguró el gobierno, una propuesta del gobierno y que lanzaron el 16 de julio. También vamos a estar charlando con Tatiana Conde sobre Cosmovisión de la Resistencia, vamos a estar charlando sobre un documental que cuenta un poco la lucha ahí del pueblo, la comunidad mapuche tehuelche, que le usurparon el territorio para crear un parque nacional, el Parque Nacional Los Alerces. Y vamos a estar charlando con Tatiana para que nos cuente un poco de un documental que se va a estar proyectando en distintos lugares. Sí, que también vamos a estar indicando en qué lugares se va a estar proyectando y conversando un poco con ella, que es una de los dos realizadores. Ahí va. Realizadores. Y cuéntenos. ¿Él va a estar hablando sobre la frecuencia amorosa o sobre la frecuencia del amor? También podríamos decir. Qué radial. Sí, sin duda. Y sobre todo, bueno, nuestra frecuencia, la espica es una frecuencia amorosa. No, digo radial amorosa. Porque siempre todo da vuelta alrededor del amor, ¿no? Siempre. Se me ocurrió ahí enganchar eso. Sí, ¿no? Es verdad. Y claro, usted dice por el radio que exactamente, por la radio, por los radiales. Exactamente. El dial es radial. También puedo seguir con esto toda la noche. Lo podemos dejar igual para. Sí, sí. Dale, después le paso unos apuntes a la ampolla. Bueno, en el día de hoy vamos a estar compartiendo el disco introspectivo, que es un disco que lanzó hace un par de semanas, un hermoso disco que lanzó el queridísimo amigo Emiliano Bernardico. Que también presentó acá en el toque del otro día, en los Galpones Fest. Sí, sí, sí. Bien. Y bueno, que ahora sabemos que anda de viaje por ahí, vamos a enterar. Y bueno, el otro día lo vi en un barco, guitarreando en un barco, ahí con un botija al lado que le hacía las percusiones. Qué nivel. Divino, bueno, divino. Le mandamos un fuerte abrazo. Cuando vuelva de esas vueltas que anda dando, seguramente le tendrá varias cosas para contar. Para que charlar un poquito de este disco, pero vamos a compartirlo con la audiencia. El disco introspectivo de Emiliano Bernardico. Y sin más, ya no lo vamos a presentar al Emi porque ya es conocido en el pueblo por varias generaciones y generaciones de santalucenses. Y se asegura de que además se lo siga porque sigue cautivando las nuevas generaciones. Bueno, vamos a arrancar con el tema que le da nombre al disco, o sea, con el tema introspectivo de Emiliano Bernardico. Y enseguida ya nos vamos al primer. El homónimo de siempre. El homónimo. Qué fugaz es todo lo que fuimos, un recuerdo en el corazón, el fuego que quema nuestros cuerpos, un beso en la esquina sin adiós. Me fui muy tranquilo por el río, cuando el otoño buscó el sol, sin pensar en todo lo vivido, pensando en mañana, quizás hoy. Qué fugaz es todo lo que fuimos, aunque eterno en el corazón. Un tabaco, una copa de vino y una linda conversación. Me fui muy tranquilo por el río cuando el otoño buscó el sol, sin pensar en todo lo vivido, pensando en mañana, quizás hoy. Sabiendo que eso era lo mejor, hablamos de lo malo, de lo posesivo, que nadie era dueño de un corazón. Las personas fluyen como el río, pasan con la corriente a refrescar tu corazón, y en cada recuerdo queda lo vivido. Y qué lindo si se